Como dice Farid Gripa, Even Be Orquesta, una de las agrupaciones musicales que más está triunfando últimamente, ha cantado con todo el mundo, con Gilberto Santa Rosa, entre otros, con José Alberto el Canario. Y ahora este super éxito en peligro de extinción, con Farid Gripa. Había dicho algo raro, ¿verdad? Es que la sillita se me mueve. Te perdiste. Bueno, hay que cantar un poco a ver si viene ya el otoño, porque estamos todavía achicharrándonos de calor. Las terrazas llenas, la gente bañándose en la playa. Qué locura de otoño. ¡Ay! 42 pasan de las 8. Esto es. Esto es. Pura Zeta. Pura Zeta. Me pongo romántico, aunque esta canción de romántica no tiene nada, porque arranca una velocidad que nos hace bailar. Donde estés, levántate. Si estás haciendo delicioso, corta un poquito y ponte a bailar. Ellos sabes que son los Salsa Kid con un beso hasta el lunes, pero yo me quedo un rato más, ¿eh? Luego te lo pido otra vez. 8 y 42. 91.8. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. El lunes, un beso grande, un beso inmenso. Déjame un beso que me dura hasta el lunes. Un beso grande, un beso inmenso, que me sostenga, que sea mi alimento. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para olvidar que mañana comienza el fin de semana. Este tema es tan bueno que lo voy a parar un segundito para saludar a uno de mis amigos que he tenido la suerte de conocer este verano, que se llama Ángel. Ángel, para mí, Ángel el Grande. Y que está hoy en casa de su chica Lorena, a la cual le quiere dedicar este tema. Para ella y para su niña, que es como si fuera de Ángel, este super tema de los Salsa Kids. Y lo voy a poner un poquito más para atrás, para que quede más bonito. Para Ángel, para Lorena y para la nena, este Salsa Kids y su beso hasta el lunes. Un besito para ti, Ángel, para Lorena y para la nena. Mira, me rima y todo, ¿eh? Para Lorena y para la nena. Bueno, como decía, la Zeta hace magia, así que Ángel el Mago, Ángel el Grande, nos ha escrito a través del 601-533-732 para decirnos que por favor paráramos la canción para dedicársela a su pareja y a su chica. Así que ahí va. Para vosotras, chicas. Un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para olvidar que mañana comienza el fin de semana. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para llenar el silencio que dejas cuando te vas, porque contigo se van mis sueños. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, que arranque todo el dolor que se apodera de mí. Sin ti, siempre que llega te vas, siempre que llega te vas. Fin de semana sin ti, comienza mi soledad, comienza mi soledad. Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento, déjame un beso grande. Thank you. Esto es Pura Z. La Z. Que esto pasaría y que tú volverías. Y por un segundo intento, te defiendo hasta con mi vida. Juro que lo haría. Era injusto que lo nuestro terminara así. Muchos hablan, nadie sabe lo que siento por ti. Para ti, par de canciones de despecho como la de Arjona, y tú bailando gozadera con gente de zona. Aire, ya cogimos aire, vamos a escapar de este fin para Buenos Aires, otra vez enamorarte, se acabó ya el tiempo de extrañarte. Era injusto que lo nuestro terminara así, muchos hablan, nadie sabe. Esto es Entre Vosotros y Yo, cada viernes desde las 7 y hasta las 9 de la noche. Es entre la nena de Lorena y su chico Ángel, que no han podido escuchar la dedicatoria. Ay, ay, ay. Con lo que los quiere y el interés que ha puesto y lo grande que es el muchacho. Así que este tema también va para vosotras dos y para él. Un besito, Ángel, un besito, Lorena, y un besito a la pequeña. Él es Ronald Borjas y Luis Fernando Borjas, Cuestión de Tiempo. Uno de los éxitos que presentamos aquí hace ya más de un mes y que está sonando en la pista y te está haciendo bailar, porque esto es Pura Zeta. Y saludamos también a Carlos y a Bienve, que nos escuchan siempre desde la Avenida del Puerto, y les ponemos una de las de bailar. ¡Arriba todo el mundo! Esto es Pura Zeta. 50 pasan de las 8, o lo que es lo mismo, faltan 10 para las 9. El Misha y Gilberto con su suma y resta. ¡A bailar! Y 20 más 2, son 22. 30 más 4, son 34. 50 más 3, 53. Yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 1, 81. 90 más 6, 96. Si se pone bravo, échalo para el lado. Y ven tú también que cabemos 100. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Vaya, si tú no bailas no juego más. Es que bailando, bailando que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Vaya, si tú no bailas no canto más. Ve como es, chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde desayuno sabroso, pa' que baile yo con el uno. Salsita de la buena, pa' tu consumo. Todo el mundo suena como nosotros ninguno. Bailando. Y me estoy en mi chayando. Bailando. Y el party se está calentando. Bailando. Brillando, así es que ando. Bailando. Yo esta vez te maté con el mambo. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Baila. Si tú no bailas, no juego malo. Que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Baila. Si tú no bailas, no canto más. Son 34, 50 más 3, 53. Yo salsa pongo la salsa en la baila. Allá el ambiente se sigue calentando, Micha, ya tú sabes lo que está pasando. Dile a Luisito, que yo tengo todos los requisitos. ¡Jaime! El que sabe nada no sabe lo bajito. Aquella no sabe, pero está tratando. Esto empieza ahora, cuando se termina, nadie sabe cuándo. Esto es Cuba y Puerto Rico representando. Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrar hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo. ¿Acaso ha sido en ti un trampolín de piscina? Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Mulata, mulín, tengo amor, mujer ingrata. Qué mala paz.

Esto es Pura Z. La Z. Me llaman para...